restos de charlas. Apenas aullidos. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo almuerzo con mi tío Carlos Bernardo Escliar. Qué hora atemporal para cualquier tipo de comida y bebida. Pero no está mal pensar que esa bienvenida que usted da, querido sobrino, que es hospitalaria, por supuesto, automáticamente nos hace acordar a aquellos griegos que al dar la bienvenida daban de comer inmediatamente. ¿Por qué se acabó esa costumbre tan fantástica? Esa costumbre tan bonita, yo tengo algunas hipótesis. Mire, no sé si alguna vez le conté o nos contamos aquí cómo eran aquellos tiempos donde el enemigo que se trasladaba de pueblo en pueblo y golpeaba la puerta, era recibido. ¿Y cómo era recibido? Algunas lo hablamos, querido sobrino. No, nunca, tío. Y si lo hablamos, ¿qué importa, verdad? Uh-huh. Pero recuerdo en aquellos poemas homéricos, cuando llegaba al extranjero, había 4 o 5 cositas que pasaban que eran muy, muy bonitas, vamos a decirlo así, como las hormiguitas. Porque, de un lado, le daban de comer, pero también le ofrecían ropa y baño, porque claro, el viajero, vaya a saber de dónde venía, no venía de las terminales ni de los aeropuertos, probablemente venía con la planta de los pies deshecha, ¿verdad? Inmediatamente después, querido sobrino, una vez comidos, bebidos y bañados, se le planteaba por primera vez entonces lo que se llamaba el pacto de amistad. Es decir, ya habiendo satisfecho esas cuestiones tan elementales y tan, yo diría, tan bonitas de bañarse, comer y vestirse, ¿eh? Lo primero que venía era celebremos la amistad. Uh-huh. Y después de todo eso, se le ofrecía un recital de poesía a los bienvenidos. Había que estar preparado, querido sobrino. No será demasiado, tío. No le quiero decir cómo seguía la cosa hasta altas horas de la noche. Orgía. No, mire, ese era un límite interesante, porque creo que la hospitalidad así, sin condición, se acabó cuando el primer viajante se llevó a la mujer del huésped. Claro. Ahí yo creo que se acabó todo. Bueno, está Helena de Troya, por supuesto, en el medio también, pero me parece bonita la primera parte. Porque había como una jurisprudencia de la hospitalidad, pero los griegos la llamaban prejurídica. Prejurídica, no prejurásica, como ajá, algunos que han visto solo aquellas películas. ¿Cómo es eso de prejurídico? Es decir, es una ley pero no está escrita, ¿me entiendes? Bien, me encanta. De alguna manera se respira la ley, uh-huh, se respira. Se hace cuerpo, se encarna, y es obvio. Bueno, eso después de estos poemas homéricos o esta literatura griega, se convierte en bellísimos mitos. Es decir, primero fue prejurídica, pero segundo fue mítico. Claro. Tercero, no quiero decir lo que fue, porque fue espantoso. Este es un programa que no merece. Dígame, porque pasó de prejurídico a mitológico y me falta la tercera etapa para entender. Apenas la hospitalidad sirvió para nombrar un tiempo entre guerras. Mm. Y a mí ya eso no me gusta. ¿Sabe para qué se usaba esa suerte de palabra hospitalidad muy ligada a tolerancia en ese momento? Para una especie de impas donde la gente podía curar a sus heridos, enterrar a sus muertos, pero sobre todo para rearmarse. Un descanso entre guerras no tiene nada de lindo. No. Es una preguerra más que una preley, claro, digamos. O una posguerra. Pero quedémonos con el mito. ¿Se lo puedo contar para que usted se vaya durmiendo tranquilamente? Dígame, tío. Si yo hubiera tenido un sobrino como usted, a la noche le contaría el siguiente mito. Diga. Zeus, usted lo sabe, ha sido llamado, entre otras cosas, el dios de la hospitalidad. Uh-huh. En una de las veces que bajaba a la tierra para comprobar si la ley prejurídica de la hospitalidad se cumplía, visitó un pueblo a la medianoche y empezó a golpear las puertas de las casas para ser recibido. Pero parece que en aquella época ya se hablaba de la inseguridad y nadie le abría la puerta. Nadie. Hasta que llegó a la cima del pueblo y ahí vivían dos viejitos, casi ciegos, casi sordos, pero que escucharon la puerta y lo dejaron entrar. Y al dejarlo entrar, querido sobrino, y ofrecerle la bebida, se dieron cuenta que se trataba de Dios. Porque vio que los dioses cuando beben no se les acaba la bebida, no como a nosotros. No, claro, pero con Dios también hay que ser hospitalario cuando te golpea la puerta o solo con el huésped. Con ese Zeus, que era el dios de la hospitalidad. Y que se travestía de viejo barbudo y maloliente, justamente para engañar a los huéspedes. Ajá. Estos viejitos lo dejaron entrar y cuando se dieron cuenta que era Dios, se quedaron como un poquito estupefactos. Y Zeus les dijo, ¿qué quieren a cambio? Ustedes son los únicos hospitalarios. Dice, voy a inundar a todo este pueblo, pero a ustedes los quiero salvar. ¿Cómo los salvo? Les preguntó. Y los viejitos, que ya se sabían morir y que habían vivido toda su vida juntos, le pidieron permanecer juntos por la eternidad. Y ahí el mito se abre en tres relatos diferentes. A mí me gusta uno en particular. Que entonces él les propone convertirlo en dos árboles cuyas ramas se tocarían por toda la eternidad. Muy lindo. Ahora, qué jodido este Zeus. Ir a inundar así todo un pueblo porque no se cumple la hospitalidad. Los inundó y dejó estos dos árboles ahí encima. Hay otros relatos en que los convirtió sin arena y limo, en fin. A mí me gusta esto. Yo quisiera ser un poco, no Zeus, sino el viejito. A mí me gusta la idea de la hospitalidad, tío. ¿Qué pasó? ¿Antes era mejor, acaso? ¿Una vez más, antes era mejor? En relación a la hospitalidad, todo tiempo pasado fue mejor. Hay unas historias tan bellas, tan bellas. Por ejemplo, déjeme hacer solo este comentario, porque hoy, en este tema de las fronteras, a cualquier extranjero primero se lo acribilla a preguntas, ¿verdad? O se lo mata en el subte porque se lo confunde con un terrorista. Ni más ni menos. Usted habla del brasilero, por ejemplo, ¿no? Que en Londres. Bueno, mire, el tema es que al huésped no se le preguntaba nada, sino hasta muy tarde en la noche. Qué lindo eso. No había el poder de la pregunta en esta ley implícita. Nada de cómo fue el viaje. Ni mucho menos de dónde viene usted o dónde estás. ¿Qué te dieron de comer en la aerolínea? en tu anterior posada hospitalaria, ¿te trataron como nosotros? O peor todavía. Es muy impresionante eso de constatar que no se podía preguntar. ¿Ni un cómo estás? No, eso se preguntaba mucho más tarde. Voy a tratar de llevarlo adelante cuando tenga un huésped la próxima vez. Usted no le pregunte nada, déjelo hablar, dele una toalla limpia, una porción de fugaceta, un poco de cerveza blanca, y déjelo hablar. En algún momento pregúntele usted si le parece bien. Excelente. Quien siempre habla de la hospitalidad y siempre le gusta utilizar a su personaje cual, es Chantal Maliar. Y no solo eso, sino que también nos habla de la hospitalidad, de los forasteros y los huéspedes, diciéndonos, vienen de afuera. Vienen de fuera, agitando el espacio, llenándolo de cosas apresuradas. De noche se las oye entrechocar, cosas impacientes, requiriendo argumento. ¿Cuál en la orilla, recogiendo desperdicios? Fíjate vos, tío, cómo podés sorprenderme. Se ve que encontraste otro disco de Seca Baleiro y ya no es Perfil. Exactamente. Ese con el que nos has agotado a todos, ¿eh? Lo noto por los comentarios permanentes de la gente. Y los aplausos de nuestra operadora técnica, Alcira Garrido. Basta de Seca Baleiro. No, basta de Perfil de Seca Baleiro. Del disco En Concierto, la canción Barco. Choro contigo, barco, pela praia que deixas, pelo sol que se deita longe das pedras do cais. Choro contigo, barco, manhã talvez não chore mais. Choro, meu choro, barco, neném que a mãe não mais aleita. Choro a caça que espreita bem perto a mira do algoz. choro catarinetas. Amanhã alguém chora por nós. Choro saber que os açudes não são mar e não se pode guardar em alguidares de areia. Choro o destino da sereia e o desatino do astrolábio. Choro saber que o homem sábio pode morrer se não souber nadar. Pode morrer se não souber nadar. Choro contigo e parto nas ondas vagas incertas. As nossas velas abertas são ferramentas do caos. Chore comigo, barco, a sina de todas as naus. Choro saber que os açudes não são mar e não se pode guardar em alguidares de areia. Choro o destino da sereia e o desatino do astrolábio. Choro saber que o homem sábio pode morrer se não souber nadar. Pode morrer se não souber nadar. Alguidares de areia. Choro o destino da sereia e o desatino do astrolábio. Choro saber que o homem sábio pode morrer se não souber nadar. Pode morrer se não souber nadar. Ele pode morrer se não souber nadar. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martedí, aunque preferirían no hacerlo. Y hoy, en este programa, vamos a sentir y pensar al lenguaje. Sonido, estilo, uso, hábito, metáfora, estructura, función, voz, señales, habla, signos, gramática, símbolos, retórica, poética, gramática, pronunciación, silencio. Hoy, todo en la palabra lenguaje y el misterio continuará. ¿Hasta dónde es posible tocar el lenguaje con la palabra lenguaje? ¿Qué quedará sin decir jamás? ¿Quién intentará decirlo? ¿Quién arrojará el último silencio? Las reglas lo suponen todo. Los hablantes lo arruinan todo y viceversa. Y el misterio continuará. De pronto, es como si tomara el cuerpo, o buena parte de él. No es que venga de algún sitio exterior, extranjero, como por ejemplo una promesa, un ruego, una intención ya manifiesta, un deseo postergado oído como secreto al interior de uno mismo. Llega, toma, comienza. Llega desde un lugar del interior hecha de cavidades y de letargos. Proviene quizás de un mito. Sin embargo, deviene rito cotidiano, bienvenidas y despedidas, la medianía del dolor y del amor. El lenguaje deviene rito cotidiano. Llega de afuera y de lejos, es forastero y se reconoce en conversaciones, palabras escuchadas, deseos siempre anteriores. No es un nacimiento ni un renacimiento, hay como un balbuceo que está entre lo escuchado y lo dicho, pero no es ninguno de los dos. No replica ni imita lo escuchado, no acaba nunca por ser lo que intenta ser. Está situado un poco debajo de una respiración ya entrecortada. Incluso más abajo que el suspiro, que el bostezo, que el llanto aún naciente, antes que el primer beso, que la primera soledad. Se retuerce en la penumbra del tiempo y parece no ocupar más que un espacio mínimo. Antes que el primer beso. Tiene forma de acertijo y sin embargo no desespera con las falsas respuestas. Cuando suena, resuena. Parece un paisaje desconocido que comienza a habitarse con imperfecciones e interjecciones. Sube, siempre sube, porque necesita huir de la trampa de la identidad hecha a medida. Está en una intimidad más torpe que el nombre que nos dan y con el que nos presentamos al mundo. No es el mundo, ni el dibujo de una parte de él, ni el perfil de un rostro conocido, ni se dirige a una fisonomía recordada, ni elige domicilios donde residir, sino al azar. Al azar, sin domicilios. Tiene hambre, está sediento, suda, blasfema, pide, dona, corre muy deprisa y se detiene. Camina pero no sabe hacia dónde, está desacompasado con la realidad. No sabe qué es lo real o en todo caso cree que es un código ya hecho, ya preparado al que mira de reojo. Tampoco está a gusto con la verdad, al menos no con la verdad a la que le sigue la risa de lado, burlona, insatisfecha por haber parido ese gesto fatal. A medias, entre el espejo ínfimo y saturado y el bozarrón infundado. Esa risa burlona. Hace las veces de uno, pero siempre es un impostor. Nunca es impostura. Jamás le concede la razón a la verificación. No se verifica, se entumece o se libera, o se esparce como el tiempo por venir, inasible. Es viento antes que árbol, es árbol antes que botánica, es todo el gris del claroscuro. Pregunta porque está inclinado desde su origen y no sabe decir que no. Todo el gris del claroscuro. No puede negarse a la libertad que el cuerpo le concede. Pronuncia diferentes sonidos y no se decide por ninguno, porque nada le satisface más que ser pronunciado tanto por la lluvia como por el azul de un rostro, tanto por la brisa detenida y tartamuda como por el temblor de un ave. se hace hondo en el niño y en el anciano, porque le gusta la vitalidad del juego y el acordarse en la memoria. Y no envejece, a veces envilece. Le gusta la vitalidad del fuego. No declina porque se continúa a los lados, pero sí envejece cuando se ve acechado por sus pretendidos dueños, los que avizoran en su danza un desvío, una malformación. A veces enroquece, olvida su raíz, se desprende del cuerpo como un fantasma desconocido. Cobra vida propia y responde por vidas ajenas. Es lo contrario del hábito. Batalla contra el extremo rencor y enmudece frente al extremo amor. Reina en la nación de los olvidados y los demasiado memoriosos. El gran sujeto tácito de este relato es el lenguaje. Y quien lo habita hasta envilecerlo es ese cabaleiro con su lluvia. Chove lá fora qual chuva dentro do meu coração. Sinto a tristeza caindo em pingos de dor, solidão. É ruim ter tanto amor sendo só, que o sol não ousa nem chegar. Só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim, nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Chove lá fora qual chuva dentro do meu coração. Sinto a tristeza caindo em pingos de dor. Solidão é ruim ter tanto amor sendo só, que o sol não ousa nem chegar. E só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim, nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Ter tanto amor sendo só, e o sol não ousa nem chegar. E só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim, nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Apenas audible. Escúcheme, tío, ¿por qué se le da por nombrar el lenguaje solo al comienzo de un relato para después ya no decirlo nunca más? Pero hay muchas cosas que uno nombra inicialmente o omite inicialmente y va alrededor de él, ¿no? Es como... como ese deseo de no seguir la pauta de un diccionario y hacer como una danza con las palabras. En eso quizás haya un Nietzsche pequeñísimo dentro de uno, cuando hablaba de cuánto el lenguaje tiene que ver con esa danza, y uno un torpe danzarín probablemente. Buscarle la pronunciación a las palabras más allá de nombrarlas, meterse en lo que puede haber dentro de esas palabras. Quizás ese sea un ejercicio no solo radial, sino de conversación, ¿no? Que me parece que es lo que vale la pena hacer con las palabras. ¿Usted imagina una conversación de diccionario entre dos personas? No, imposible, pero sí me han dicho alguna vez que el lenguaje es de por sí equívoco, pero no entiendo qué tenemos además del lenguaje, ¿no? Bueno, todos hablan de una falla inaugural, de una falla en la propia incapacidad del lenguaje, no por nombrar, sino por, digamos, describir, digamos, por encontrarle el alma a las cosas. Pero me parece que ahí es donde se explica la humanidad misma, es decir, si es verdad que hay una imposibilidad, más allá del mito de Adán de nombrarlo todo, creo que por eso existe la filosofía, la poesía, la música, el silencio, el olvido, la memoria, todo lo que es humano existe porque quizás haya esa imposibilidad por edificar algo, ¿no? Quedan 30 minutos de este Preferiría No Hacerlo, que estará disponible a partir de las 23 horas en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com para escuchar como quieran y como corresponde. Sin dejar nada tácito, digamos 23:38 para ser precisos. ¡Qué preciso! Preferiría No Hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Mudanza. A fuerza de mudarme he aprendido a no pegar los muebles a los muros, a no clavar muy hondo, a atornillar solo lo justo. He aprendido a respetar las huellas de los viejos inquilinos, un clavo, una moldura, una pequeña ménsula que dejo en su lugar aunque me estorben. Algunas manchas las heredo sin limpiarlas. Entro en la nueva casa tratando de entender, es más, viendo por dónde habré de irme. Dejo que la mudanza se disuelva como una fiebre, como una costra que se cae. No quiero hacer ruido, porque los viejos inquilinos nunca mueren. Cuando nos vamos, cuando dejamos otra vez los muros como los tuvimos, siempre queda algún clavo de ellos en un rincón o un estropicio que no supimos resolver. Tío, normalicemos el asunto. Normalicemos el asunto. Pasemos de lo prejurídico a lo jurídico. De una vez por todas. Establezcamos las reglas, no solo para que juguemos nosotros, sino para que el universo se mueva compasadamente. Le tiro un concepto y lo desarrollamos en otro momento que me interesa. Unos amigos hablan de tener una especie de responsabilidad no jurídica. Están hablando de la ética, entonces. Ah, mire usted. Bueno, es lo que mi corta entendedera produce, después lo charlaremos, pero una oposición muy clara entre la razón jurídica y la pasión ética. Hemos prometido normalizar este programa y para eso es necesario preguntarse si las cosas están bien o están mal y que no haya otra respuesta posible. Arremeta, sobrino. ¿Está bien o está mal que los hombres biodegradables insistan en perdonar lo imperdonable? Está bien, querido sobrino, porque los hombres biodegradables, hay dos cosas sobre las cuales no necesitan dar perdón. Pedir, pueden pedir lo que quieran. La amistad y el amor. Ajá. Basta de pedir perdón, perdón mi amor, perdón querido amigo. La amistad y el amor no requieren perdón. Por eso déjeme ir inmediatamente a la segunda pregunta. Venga. Porque necesito su está bien o está mal generacional. Está bien o está mal discutir hasta la muerte por una pequeñez insignificante y no conversar hasta la vida sobre lo que realmente vale la pena. Está bien, yo estoy muy de acuerdo en discutir las pequeñeces como si fueran un universo completo, porque de hecho creo que es así. Todo está en una cuchara y si tenemos que discutir a la cuchara hasta el fondo, es decir, hasta la muerte, lo haremos, tío, Es otra versión de Clarice Lispector, todo está en un átomo de alguna manera, ¿no? Cuchara es más cotidiano. Pero en la cuchara está lleno de átomos, discúlpeme que le diga. Bueno, pero el átomo es abstracto y la cuchara uno se entiende de qué habla. ¿Está bien o está mal, tío, creer saber algo, defenderlo tosudamente, convencer a Dios y a María Santísima sobre ello, negar toda otra interpretación, desautorizar a todo aquel que intente engañarnos debilitando nuestra posición, fabricar el trono para treparnos a la altura de la verdad, hacer que ese saber se publique, disemine, comente y generalice, cuando todavía no somos capaces siquiera de decir un sí más o menos convincente, y el mundo destrozado entonces siempre nos diga todo lo contrario de aquello que creemos saber? Ya estaba todo mal desde el principio, ¿sabes, sobrino? En la punta de la pregunta, ahí en está bien o está mal, creer saber algo. Ahí ya está mal. ¿Creer saber algo está mal? Creer saber algo está mal, porque no se puede creer saber. ¿Se sabe o no se sabe? Eso es jactancia. Ajá. O sea, el que cree que sabe es jactante. ¿Pero se puede saber o no se puede saber? El que sabe tosudamente es soberbio. Ajá. Y el que no cree que sabe es un desdichado. Sí. Entonces yo creo que está mal cualquier relación entre creencia y saber. Cualquier. Mire qué aprendizaje. Así se lo digo rápido que está mal, porque las cosas tienen que estar mal desde el inicio. Ajá. Cuando algo está mal, no se puede dudar hasta el final si está mal. Eso es como caminar en una cornisa y preguntarse al final si no habría sido mejor ni siquiera haberlo intentado. Eso es estupidez. Eso es asincrónico. Ajá. Eso es falta de jurisprudencia. Acto seguido, mi tío va a traducir al castellano el nombre de esta canción de Zeca Baleiro. Uy, esto sí que es difícil. Pero de alguna manera es como una canción de cuna, ¿sabe, querido sobrino? Mm. Que Zeca Baleiro le da el nombre de canción para ninar un neguín. Neguín es una forma de decir un negrito. Ajá. Ninar es como si fuera balancear. Acunar. Acunar. Dar como una especie de canturriada. Y está muy bien canturrear a un negrito. Acunamos al negrito y seguimos con el lenguaje. Pretinho, eu sou do gueto, branquinho de alma negra como tu. Meu dialeto sem preconceito. I don't know how to dance tua dança, but I like. Preto, pretinho, qual o carinho de tua alma blue? Essa África do Sul. Pretinho, preto, será que há jeito de ser como tu? Meio rosa e azul. Chora, neguinho, chuva de efeito e gelo seco não sarará a dor. Duerme, negrito, sonha, soneto, mama no peito da mãe que te fez. Cantor, neguinho jeitoso, é perigoso viver, sim senhor. Tem espinho e tem flor, neguinho moderno. O inferno é frio e no céu faz calor. Traz o teu cobertor. Frase de la chata. Preferiría no hacerlo. Hoy estamos sintiendo y pensando el lenguaje en la órbita de un diccionario que verá la luz cuando vea la luz. Ah, pronto, ¿eh? Vamos, tío. Vamos todavía. El lenguaje se bifurca en la punta de la lengua y hace rodeos, merodeos, circunloquios, desatinos, trompos, tropos, fuegos, aves rapaces. Y no se confunde con la historia, mucho menos con la ley. Distrae a la norma, la seduce con el verso y el reverso. No se fatiga. A veces no fatiga. Muchas veces lo fatigamos, provocamos el hartazgo de su nombre. Es hija mujer de un vientre femenino que sabe hospedar el rudimento de la voz. Es mujer hasta que es casada y domesticada por un severo guardián masculino. Siempre es así. Puede invocar lo más bello, puede denostar hasta matar. Y todo lo hace pasar como un suicidio. El lenguaje puede denostar hasta matar y todo lo hace pasar como un suicidio. Bien dicho. Se mueve como encrucijada entre cada uno y cualquiera. Nadie sabe quién dijo lo que dijo. Nadie sabrá si lo dicho fue dicho. Mucho menos si lo dicho, dicho está. Y tiene alas, hojas, bordes, repliegues, orificios, curvas que no llevan a ninguna parte. Tiene también edificios, academias, representantes legales. Se siente incómodo con las esdrújulas. Quisiera ser escrito y ser leído porque allí reposa. No le gusta que lo enceguezcan, que lo aprisionen, que lo condenen a trabajo forzado. Quisiera ser escrito y leído porque allí reposa. Aún recuerda su pasado, leve, de pie, frente al abismo de su disolución. Nació en una torre que Dios no quiso. Nació de ese desamor, de esa nostalgia coja. Y tuvo hijos cuando comprendió que cada cosa nunca es cada cosa. Que una cosa como la materia puede disolverse en el agua del paladar que prepara su adjetivo. Que una cosa como el amor puede impronunciarse. El lenguaje nace de esa nostalgia coja. Que la infancia no es su falta, sino la distancia que el tiempo ejerce para no atiborrarse de reglas, de acentuaciones que no provienen de un salto o de un asombro o de una distracción, de sustantivos y verbos que nunca estallan de pasión, que una cosa como la muerte solo puede ser dicha en voz baja y que una cosa como la vida debe ser sostenida con el resuello del corazón. Pronuncia lo que acaba de haber, dice lo que acaba de inexistir. Está delante de ti, detrás de ti, enfrente tuyo, dentro tuyo, afuera. Llega, toma, comienza el lenguaje. Puede ser dicho en voz baja. El poeta Paul Celan, en un fragmento de Argumentum et Silentio, escribió: a cada uno la palabra, a cada uno la palabra que le cantó cuando la jauría le atacó por la espalda, a cada uno la palabra que le cantó y quedó helada, a ella, a la noche, lo sobrevolado de estrellas, lo sobrebañado de mar, a ella, lo logrado al silencio, cuya sangre no cristalizó cuando el comillo del veneno traspasó las sílabas. A ella, la palabra lograda al silencio. Se Cabaleiro empieza a ponerle fin a lo que recién comienza, tío. ¿Pero por qué tenés esa sensación hermosa, autonomía, en esa voz de ese Cabaleiro que siempre dice adiós? É impossível nessa primavera, eu sei, Impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ah, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou, não quero. Escravizaram assim o pobre coração. É necessário a nova abolição para trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não vou, não quero, não vou, não quero. Nessa primavera eu sei, impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ah, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria. Escravizaram assim um pobre coração. É necessário a nova abolição para trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não vou, não quero, não vou, não quero, não vou, não quero. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Escúcheme una cosa, sobrino. Esta sección se llama, o es llamada, poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino, editado Diego Urtizberea-Escliar. Déjeme decirle algo, tío. Y el poema no ha comenzado diciendo déjeme decirle algo, tío, sino que realmente le quiero decir algo, tío. Realmente, sí. Evite esta sección, se llama, porque si usted dice directamente el título, ya entendimos. Bueno, yo no soy un hombre de radio y mucho menos un hombre de fútbol, ¿me entiende? Eso justifica cualquier cosa. Cualquier cosa, menos el creer saber. Me presenta de nuevo, rápidamente. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino, Diego Escliar. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Quién es el responsable? ¿Qué dijimos en la última reunión? ¿Respetemos el consenso o dejemos ya mismo nuestros puestos y aboquémonos, conscientes e infalibles, a proteger el silencio? Diego, ese tiene que ser un poema de campaña, ¿eh? Sí, claro. Tiene que ser el poema de campaña. Hay que aprovechar este momento, Diego, para pasar a la fama con ese poema. Usted dice que cuelgue esto en las paredes. Lo veo. Voy a hablar con todos los barbandurás que hay en estos países para que ese poema pueda ser usado a diestra y siniestra. Estoy de acuerdo. Arriba y abajo, en alto y en bajo. Porque ¿sabe lo que creo? Que se puede jugar con eso del consenso y el silencio, claro, incluso invirtiendo el orden. Silencio, no entiendo. Sí, el silencio de la derecha que genera consenso, ajá, y el consenso de la izquierda que termina en silencio. Usted dice que cobra igual por esto, ¿no? Que lo vuelva una fuente laboral. Mire, no se exima usted de pertenecer a esta red que está totalmente penetrada por el dinero. Discúlpeme que se lo diga en esos términos. Pero abandone un poco esa posición de ingenuidad que usted tiene. De romanticismo. De creerse que todo esto es un bosque donde usted apenas compone un árbol. Abónese usted de una vez a esta estructura narconeo griego liberal que nos está asfixiando por todos lados. Narcopoética. Narcopoética. Y le digo más, querido sobrino. Lo abreviaría un poco, lo reduciría a 5 líneas, porque estuve el otro día en mi taller literario. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron, vio que yo pago menos. Sí, sí. Porque pago menos que el resto. Entonces al resto lo dejan llevar 10 líneas, 12 líneas. Usted lleva 5. A mí el profesor me dijo el otro día, mire, con usted tráigame hasta 5. No puedo corregir más que eso, ¿está bien? No, claro, no me da el dinero para eso. Y usted es curioso, el otro día le puse 6 líneas a ver qué me decía y salió una voz que decía insert coin. Insert coin. Entonces ahí decidí que todo tiene que pasar por 5 líneas. Excelente, lo voy a probar. Muy bien. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Esclier. ¿Estás apurado? ¿Puedes tener la hoja ya preparada? ¿Tenés que hacer ese ruido antes de empezar? Bueno, hay un hálito del poema, ¿verdad? Un hálito. Buscará un hálito. No, ahí va el poema, Diego. Prepárate que está lindo, ¿eh? Porque es el fin de aquel poema mío de los 50 años. Ah, ese es malísimo. Ese es malísimo. Entonces lo que voy a hacer ahora es otra versión de los 50 como para que la gente pelee. ¿Cuál es el peor de los dos? ¿Sabe lo que me causó mucha tristeza? Cuando usted cumplió 51, sí, y posteó su mismo poema cambiando 50 por 51. Y así le vamos a dar hasta que dé la arteriosclerosis, ¿eh? Fordista el poeta, dale. Escúcheme, multiplicativo. Buscará un sitio, una pausa breve, donde recomponer el poco aire asombrado por la insistencia de su propia infancia a la hora indebida, encontrando la sílaba que dará a saber lo nimio, lo perpetuo, lo callado, tumultuoso, lo perdido, nunca más hallado, en la mirada que ahora mira 50 años después. ¡Ay, cómo lo arruinó el final! ¿Cómo? Venía muy bien, y eso de 50 años después. ¿Qué pongo, 18 años después? No diga nada. 3 meses después. Pero está muy bien hasta musicalmente, es muy lindo, tío. En la mirada que ahora mira. Y tengo que rematar. En la mirada que ahora mira, punto. ¿Sí? Sí, déjelo ahí. ¿Qué 50 años ni 50 años, tío? Sí, hágame caso. Tache lo último, sí, y saque la palabra infancia. ¿Usted le pagan por poner la palabra infancia? Sí, yo trabajo en una facultad que es de pedagogía, ¿vio? Y le dicen, diga infancia. Hable de los niños. Así podemos citarlo en nuestras enciclopedias Capelús. Del amor a los niños, ¿sabe? Bueno, entonces, sacando eso, digamos, sacando los años. Sí. Somos iguales, querido sobrino. Hablan de lo mismo los dos poemas. Sí, del consenso, del silencio, 50 años después. Se da cuenta. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego. Preferiría no hacerlo, tío. Qué fiebre, tío, qué fiebre. Eso es una fiebre, no, más que fiebre, tío, fiebre frío. Usted todo tiene que teorizarlo. Todo tiene que rimar, yo le diría. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Esclier. Esa voz que no es la mía es la de mi perpetuo sobrino Diego Esclier. Nuestra querida operadora técnica por hoy es Alcira Garido. Parece que se despide a partir del martes que viene. Ha pedido una licencia psiquiátrica después de operar este programa. Sin goce de escucha. Es en su caso, querida Alcira. Mire, hay un comentario muy bonito con respecto a ese que nuestros poemas nos paga por poner infancia y espalda en este momento. Sí, sí, sí. ¿Usted estaría de acuerdo? Cobramos a comisión. Si nos quieren sugerir palabras para rematar nuestros poemas pútridos, pérfidos, pésimos, Estamos de acuerdo. Sí, porque espalda ya nos cansó, infancia lo usamos al principio. Si nos quieren recomendar, nosotros lo ponemos. ¿Con qué palabra terminaremos un poema a prescindencia del resto? Ajá, no sé. Del resto de la humanidad, digamos, inclusive. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí están todos los programas de Preferiría No Hacerlo para descargarlos enteros y para escucharlos así como ustedes quieran. Y hoy les prometemos a toda la gente que se ha quedado un poco tartamuda que lo tendremos 23-38 después de que termine la semifinal de la Copa América. Y durante el elegido, ¿eh? Desconozco. Bueno, hay una telenovela que miran todos los hombres llamada Y pero está el partido, tío. Está el Partido Comunista. Ya viene el bicho de los trabajadores. La continuidad de la tribu. Y los Rocky Punky que solo quieren irse a fumar. ¿Por qué no se hace legislador de una vez por todas? Porque voy a prometer consenso y silencio en un orden equivocado, querido sobrino. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.